realizando ya la tercera edición. Me acuerdo haber visto el primer afiche de la primera Invicines y dije, ¿qué es el Invicines? Me llamó mucho la atención, aparte manejan unas gráficas muy hermosas. ¿Nos podés contar un poquito? Tenemos diseñadores invitados siempre con buena onda. Bueno, el festival es un festival que no solo se limita, como cualquier a lo mejor festival de cine, a hacer proyecciones de cortos y largos, sino que también hacemos actividades afuera, digamos. ¿Qué sería? Hacemos actividades en contexto de encierro. Vamos a estar este año, por ejemplo, en la cárcel de Bower de Mujeres. La cárcel de Bower de Mujeres, bueno, por ahí para la gente de allá que por ahí no sabe, la cárcel de Bower es como la cárcel más grande que hay aquí en Córdoba, y bueno, hay de hombres y de mujeres, y también hay muchos institutos de menores, llamémoslo así, ¿no? Sí. Por decirlo formalmente, que no institucionalizan muy poco. Bueno, ahí también vamos a estar en uno de mujeres, de chicas menores, que están ahí privadas de libertad, vamos a estar haciendo talleres. Y esa es una de las actividades que hacemos. Después, la otra actividad son talleres de cine express, que esto es que vamos a un lugar, en este caso, digamos, a un lugar que ya estén laburando con gente, digamos, no caemos, tratamos de no caer como paracaidistas a un lugar, a estar laburando de antemano. Este sábado nos empezamos a juntar con los chicos de los científicos autoconvocados de Córdoba, de la Asamblea de Ciencia y Técnica, que ellos, bueno, nos propusieron hacer ahí el taller de cine express. El taller de cine express es el de poder realizar un taller de cine en un día, hacer un cortometraje en el transcurso de un día. En este caso vamos a hacer el primer día del festival, lo guionamos, lo filmamos, lo editamos durante la semana, y el último día del festival lo vamos a estar proyectando. Otra de las actividades que hacemos son talleres audiovisuales gratuitos a la comunidad, y estas proyecciones de cine, digamos, de largometraje, de temáticas que a nosotros nos parece que son interesantes, que son temas sociales que por ahí no, de los que se habla poco. En este caso vamos a estar proyectando este año la película La Cena Blanca de Romina, un poco en torno al caso de Romina Tejerina. Uh-huh. En una película que se llama Zaratustra Ainda Falá, que es una película brasilera hecha por un chico, un estudiante de cine, que, bueno, una vez que cayó preso, decidió hacer con los presos una película, y esa es la que viene a presentar, un poco haciendo como unos nexos ahí con la obra de Nietzsche. Zaratustra todavía habla. Entonces, eso nos va a venir a contar. Yo no la vi todavía, así que me voy a sorprender ahí cuando... suena muy bien. Sí, sí, ni hablar. Yo tampoco vi la de Romina Tejerina, la de Romina la vi, bueno, nos la pasaron ahí para el festival. Está muy interesante esta cosa del pueblo chico, ¿no? Que termina siendo todo pueblo, y toda esta cosa de las miradas de la gente, porque no es que es una historia de vida de Romina, ¿no? No. Despertó muchísima polémica esa película. Es que es fuerte. Sí, las palabras del intendente, las palabras de la iglesia, ¿viste? Como que interesó en torno al aborto, al embarazo adolescente, en un pueblo chico como ese. Interesante, muy interesante. Y bueno, entonces vamos a tener esos estrenos con debate con los realizadores, y no solo con los realizadores, sino también con referentes sociales que nosotros invitamos, que nos parece que, bueno, que respetamos mucho sus opiniones, y que invitemos para que presenten y para que abran los debates en cada película, y también en cada sección de cortos que armamos. Los cortos que se proyectan son cortos que se enviaron a convocatoria libre. De Catamarca no hemos recibido nada todavía, fíjate. Pero me parece que no nos han invitado. Es libre. Todos pueden mandar, se publican las redes, así que pero llegan cortos en muchísimos lados, así de acá, de Argentina, de Latinoamérica, del mundo. La verdad que estamos chochos, y solamente moviéndonos por las redes, porque la verdad que no tenemos mucha otra, como cualquier festival independiente, mucha otra posibilidad. Las redes sociales y las radios comunitarias son las que más nos funcionan. Y bueno, entonces se proyectan esos cortos que, como nosotros no ponemos una temática en el festival, está bueno porque como que funciona de tamiz el hecho de ver los cortos que te llegan, ver también a través de esos cortos qué cosas están preocupando, qué cosas están interesando a los jóvenes, porque nos llegan los cortos de chicos de escuelas secundarias, de lugares en contexto de encierro, de realizadores por ahí un poco más ya experimentados y demás, bien variado la calidad de los cortos también. Y entonces, bueno, estamos invitando también a estos referentes sociales para que presenten y para que abran debate en cada temática, porque hacemos una sección de niños, una de adolescentes, una de contexto de encierro, porque tenemos mucho material en eso, y de diversidad sexual, y qué más, y de ambiente, de medio ambiente, de que también este año nos llegó mucho material en eso. Pero como que de año a año las secciones se van cambiando, porque va cambiando el material que te llega, entonces vamos ahí modificándolo. Carolina, ¿y tienen relación con alguno de otros festivales que se están haciendo en torno a las problemáticas sociales? Mira, este año empezamos ya es el tercer año, entonces como que ya nos empezaron a conocer un poquito. Uh-huh. Y por ejemplo, hicimos ahí un nexo con los chicos del Festival de Cine Social de Concordia, uh-huh, que ellos ya van por el séptimo año. Y bueno, ellos hicieron un corto que también se va a proyectar así como un cortometraje invitado al festival. Y ahora también vamos a empezar a participar de la red de festivales, que es la red RASMA. Estamos empezando a participar y bueno, a ver qué generamos desde ahí, ¿no? Pero muy de a poquito, muy tímidamente, porque como estamos recién arrancando y somos muy poquitos, te digo. El festival del primer año arrancamos, la idea y la fundación y la generación, empezamos con dos personas a hacerlo. Sí. Y después se nos fueron sumando algunos colaboradores, pero es como que es todo bastante, a pulmón y hacemos lo que vamos teniendo al alcance. Y los que no tenemos la oportunidad, ¿podremos acceder a verlos en algún sitio o podemos coorganizar el festival aquí, replicar ambas el festival? Te venís para acá, estamos cerquita, claro. Tranquilamente, como decimos nosotros, vamos donde nos invitan, no tenemos ningún problema, vamos con chicos y todo, con los hijos y todo. Ah, bueno, entonces quedamos así. Aparte, tiene dos hermosurísimas que yo quiero ver, la Caro. Ah, la Caro y Alexis, sí. Oliva, que es otro compañero también comunicador, uh-huh, y permanente colaborador de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, ambos dos. Bueno, Caro, para cerrar, ¿hay tiempo todavía de mandar? ¿Y cuándo comienza entonces? ¿Fechas? No, tiempo de mandar ya no, porque el festival ya está arrancando, digamos. El tiempo de mandar cortos es a principios de año, generalmente hasta junio. Ah, después empezamos con el visionado, claro, que claro, lleva buen tiempo. Al año que viene, claro, ahora ya para el año que viene. Les vamos a meter especialmente así nos mandan el material. Y eso que te digo, sí, o sea, una posibilidad es esto de hacemos invisibles rodantes, como le decimos nosotros, que vamos para todos lados a proyectar, a hacer talleres, y lo otro también, algunos cortos, no todos, porque algunos no nos lo permiten, pero lo vamos publicando en la red, así que hay posibilidades de verlos también por ahí. Bueno, comienza entonces. El festival va a ser del 2 al 9 de septiembre. Perfecto. Así que bueno, si hay algún catamarqueño por Córdoba que se quiera llegar. Ay, aparte estamos saliendo para todo el país, Caro, porque estamos bien haciendo en este, sí, caso, es verdad, en las mañanas, así que también hay... Es verdad. Y sabemos que hay muchas cordobesas y muchos cordobeses que están allí escuchando, así que también les invitamos a participar. Bueno, gracias. Compa, a vos un abrazo enorme, a vos, a tus hermosas hijas y a tu hermoso compañero. Bueno, nena, muchas gracias. Un abrazo, Caro. Saludito. Chau. Nos vemos pronto. Bueno, ya estamos a las 12, ya todo indicaría que tendríamos que...